Ahora que creo que soy sensato, yo sé que tengo que ser sensato, pero es que hay veces que cogería toda mi vida, despreciaría y volvería a comer del plato donde se enfría la melodía del no me sueltes de entre tus brazos, de que sin ti esta vida no es la mía. Ahora que creo que soy sensato, yo sé que tengo que ser sensato para no mojarme con las olas, para no llorar si me quedo a solas, para aceptar un no por respuesta, no seguirte al darte la vuelta, para prescindir de dormir con ella. Así esta noche hago caso a las estrellas. Las estrellas. Y esperar a que salga el sol en mi habitación, luchar con las horas resistiendo el dolor, soñando encontrar una solución. Me muero por dentro mientras pierdo el control. Maldito corazón. Luchar con las horas resistiendo el dolor, soñando encontrar una solución. Me muero por dentro y otra vez es el corazón que marca el guión, quien toca las notas de esta canción. Quisiera esta vez tener el control, cortarme las venas, matar el dolor. Ahora que creo que soy sensato, yo sé que tengo que ser sensato.